Sábado 14 de febrero. La palabra, una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Segunda Pedro 1, versículo 19. Muchas veces pensamos que entender la Biblia es difícil, otras veces no nos acercamos por falta de tiempo, porque no reconocemos su vigencia o por creer que no tiene nada particular para decirnos. Lo cierto es que es importante conocerla, porque tiene un carácter divino y humano, porque fue escrita por personas elegidas y capacitadas por Dios para dejar mensajes destinados a cada uno de nosotros. Además, no solo es segura en sí misma como la palabra verdadera de Dios, sino que también lo es para nosotros. A eso se refiere Pedro cuando dice que las Escrituras son la palabra profética más segura. También la describe como una luz que brilla en un lugar oscuro. Ninguna profecía de la Biblia surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Muy por el contrario, fue el Espíritu Santo quien los impulsó y ellos hablaron de parte de Dios. Oración. Enséñanos tu palabra, como el camino seguro hacia la luz, hacia la verdad y donde siempre encontramos respuestas a nuestras preguntas. Amén. Silvana Esther Laufen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.